lo que diga el Papa es palabra, sí, es ley. Entonces, pues hay gente que, pues por lo que lo dice el Papa, van a hacer caso. Aunque de alguna forma otros sectores de la sociedad serán cuestionados en sus cánones o en sus creencias. Por otro lado, tienes que hay clase media y también de otras clases sociales en México, pues que también ya están buscando un poquito más la apertura, debido a que los medios de comunicación de Internet y otros, pues le han también abierto otras posibilidades a la sociedad. Entonces creo que sí va a ser un choque de opiniones, de discursos y de posturas que al final no podremos saber a corto plazo, sino realmente hasta un mediano plazo, qué efectos tendrán en la sociedad mexicana. Ahora, ¿cómo ves el papel que juegan los medios de comunicación con la visita del Papa? Pues es un gran negocio, venga quien venga de ese tamaño, es hacer una telenovela, es presentar una serie de eventos, al final ellos ganan pues rating y pues todo el mundo quiere estar, acuérdate, del lado de la bondad y la moralidad, ¿no? Entonces aquí te lo presentamos, te van a decir, y al final también compiten entre ellos mismos pues por ser los más vistos por la gente. Es que es sorprendente y no sé qué pienses al respecto, pero a mí me indignó muchísimo ver que Angélica Rivera hiciera un disco para darle la bienvenida al Papa, para regalárselo. Después vemos a Anahí cantando con Julián Álvarez una canción también dedicada al Papa. Dos mujeres que salieron del Televisa, que fueron actrices muy famosas, pero no muy talentosas, y que están relacionadas con políticos muy importantes. Uno de ellos es el presidente de México y otro es el gobernador de Chiapas, un estado que estará visitando el Papa Francisco. ¿Cómo explicas que en México, en pleno 2016, sigamos viendo una retórica por parte de alguna forma, pues del ámbito político? Porque estas mujeres, aunque no quieran, forman parte de él por estar asociadas con dos políticos importantes. Una retórica pues tan barata hacia la sociedad. Pues parte de la propaganda es, acuérdate, reducir la calidad del discurso público. Así mantienes a la gente en la magia y en el mito. Y por otro lado, lo primero que dices pues son peripecias del feudalismo mexicano. Tienes tú que la televisión es el equivalente a lo que en la antigüedad era la nobleza, los varones, y se alían, ¿no?, la televisión con la clase política, con la monarquía, cuasi monarquía, y por otro lado con el empresariado, con las actores, actrices, que se desprenden de este tipo de tecnología. Y básicamente, como te digo, es mantener al mexicano que todavía confía en la televisión en un nivel mágico, mítico, pues mantenerlo con ilusiones, ¿no? Y mantenerlo también, como diría cualquier buen mercadólogo, a nivel emocional y sentimental, ¿no? O sea, cosas bonitas y cosas agradables. Sí, nada más disuadiendo de una realidad muy apremiante, que los números te lo arrojan todo el día. Somos de las sociedades más desiguales del mundo. Uh-huh. Tenemos de los hombres más ricos del mundo. Entonces creo que, como te digo, es parte del show y mantener a esta ristra de payasos ahí nada más como bulto mediático, pues para, como te digo, perpetuar la propaganda hasta donde se pueda, ¿no? Oye, ¿y crees que la religión, el catolicismo, también sea parte del teatro? Ahorita mencionabas que somos un país muy desigual y vaya que lo somos. Hay estudios que se realizaron el año pasado, uno precisamente de Luis Carlos Ugalde, muy interesante, sobre la desigualdad en México. Tenemos a Carlos Slim, en un país con tantos pobres, él estuvo mucho tiempo en el puesto número uno de la revista Forbes. ¿No crees que a veces como que la mayoría de los mexicanos se agarra de la fe para resignarse ante tanta desigualdad y tanta injusticia? Obvio, y también como decía Napoleón, la religión es para disuadir al pobre de matar al rico. Y lo primero que preguntas, pues, empezó el cristianismo con un sacrificio teatral. Entonces, desde que empezaron con eso, pues, ¿qué te puedo decir? O sea, tienen más de 2000 años con esto. Y bueno, pues, ¿qué van a vender? Entonces, al final, a mí me parece determinante el darnos cuenta, por ejemplo, ahora que estuve en Uruguay, es una sociedad laica y secular. Y ya ni siquiera la gente va a misa, más que para los matrimonios. Sí. Alguna gente mayor que irán a la iglesia ahí, pero realmente no es una sociedad religiosa. Tienen otro tipo de religiones, como la religión ahora del consumo y lo que tú quieras. Pero bueno, el cristianismo sigue todavía siendo una promesa de salvación y de sublimación del miedo a la muerte. Entonces yo creo que mientras la gente no tenga alternativas racionales para poder trascender los miedos y poder transformarlos en libertad y en plenitud en vida, pues seguiremos todavía de mitologías que siguen, como te digo, perpetuando el mito del más allá, ¿no? Y de la eternidad en un cielo. Estuviste un rato en Uruguay y actualmente en este momento te encuentras en Paraguay. En estos meses que has estado fuera de México, de Monterrey, ¿cuál ha sido tu perspectiva desde lejos, también rodeado de un ambiente diferente y que de alguna forma puede tener una perspectiva distinta a la que nosotros tenemos de México desde aquí? Pues que nos faltan reglas, que nos faltan normas, que nos falta limitar nuestras libertades individuales en el sentido de que ni siquiera lo de Benito Juárez respetamos. Creo que tenemos un sentido muy, muy corto, muy, muy austero de lo que es el otro, de lo que es la comunidad, de lo que es el espacio público. No respetamos lo básico, no limpiamos la basura, sacamos ventaja, transamos, y no podemos tener una sociedad funcional con eso. Entonces, a la hora que vemos que tiene que venir el Papa o tienen que llenar de tanques y militares, pues es el resultado de apretar el cinturón porque no respetamos, como te digo, desde abajo. Entonces, para llegar a una ley tenemos que primero tener una regla. Y para tener una regla, pues tenemos que tener una norma. Y para tener una norma, pues tenemos que entender que no puedo hacer lo que quiera porque no me pertenece en la calle. Entonces, son cosas simples, como lo que ves ahora con lo de Uber y los taxis. Uh-huh. A mí me llama la atención que la gente nada más se va por buen precio y calidad, cuando para mí el taxi representa, es como un termómetro de lo público, y si realmente hay transporte público y si hay reglas, pues puede haber taxis y Uber, no nada más irnos a las soluciones de corto plazo porque me ahorro 5 o 10 pesos. Entonces creo que a la hora que también tenemos una ideología neoliberal y que nos la hemos comido todos y que la reproducimos en nuestras vidas y creemos que todo es competir, pues ya no hay respeto mínimo al prójimo. Del que tanto hablan las religiones que tenemos que venir a traer, pues para que nos refuercen eso, pero que no acabe habiendo una reverberancia, una sintonía, porque no nos cae el 20 que realmente los 10 mandamientos eran ya como un cintarazo, algo que tenías que entender tú a cuenta propia, y que si no respetas lo mínimo, pues te van a venir a reforzar cada vez más, como los toques del palenque, ¿te acuerdas? Que te van subiendo la batería hasta que ya te mandan a los militares y los tanques. Y es como estamos en Monterrey y en México. Me llama la atención porque hace poco leía un libro que habla sobre algo parecido a lo que tú comentas, sobre el liberalismo, el neoliberalismo. Finalmente, cómo estas dos ideologías llevan al individualismo, ¿no? Y es ahí cuando nos empezamos a dividir como sociedad y también como democracia. Es un libro muy bueno que me gustaría recomendarlo, que acaba de publicar Fondo de Cultura Económica, un libro de Luis Villoro, que se acaba uh-huh. de publicar, y tiene 3 ensayos de Luis Villoro y una correspondencia con el subcomandante Marcos, ¿no? Y hablan uh-huh. sobre este pensamiento político, la forma en la que el liberalismo, neoliberalismo, han afectado a nuestra sociedad y a nuestra democracia al punto en el que ya no hay retorno, ¿no? A menos de que se dé durante los próximos años una revolución, pero no necesariamente una revolución violenta, sino una revolución que puede venir de una revolución intelectual, que mucho se habla de ella, pero yo creo que no de fondo. Y ahorita lo que tú dices me parece importante, porque en el momento en el que distingues cuáles son los vicios dentro de la ideología de nuestra sociedad, cosas tan básicas como los valores civiles que a veces pasan desapercibidos por todos nosotros, pues empiezas de alguna forma a ver cómo el problema muchas veces es bilateral y no solamente vienen los problemas por parte del gobierno, ¿no? Finalmente se ha construido un círculo vicioso del cual ya no podemos salir. Pues el gobierno es el reflejo de la sociedad. El sistema realmente es relacional, o sea, no sucede una cosa sin la otra, no lo aprueba, y a veces es inconsciente. Entonces, pues somos sometidos inconscientemente al poder y por ende estamos acabando como ellos. Y creo que todos los días legitimamos esto. Por otro lado, creo que la revolución intelectual es muy difícil en México, dada la estructura mediática tan controlada por estos varones de los medios de comunicación, que no permiten que haya oposición discursiva. Y en el caso que se da, pues el mismo sistema y la gente que lo perpetúa los tachan inmediatamente de comunistas o de inconformes. Cuando al final, pues, irónicamente aplaudimos al mayor inconforme de todos, que era el Cristo, ¿no? Sí. Entonces, pero obviamente vendido por una institución. Entonces yo creo que soy positivo, soy optimista, creo que hemos mejorado, creo que los medios de comunicación, la internet, han permitido que haya voces paralelas y creo que es importante. Yo soy muy positivo y bueno, eso es lo que yo creo, que con el corazón en la mano todos podremos suavemente llegar a mejor puerto. Juan Carlos, pues muchísimas gracias el día de hoy por estar con nosotros. Espero que no sea la última vez. Sé que vienes pronto ya a Monterrey. Me imagino que retomas aquí tu programa de todos los jueves globales. Sí, y de hecho lo estoy haciendo ahorita vía Skype. Okay. Los invito mañana jueves a hablar de este tema, de la visita del Papa Francisco a las 5 de la tarde, ahí en Globales por 90.5 FM. Perfecto, ahí está, no se lo pierdan el día de mañana, Globales, a las 5 de la tarde con Juan Carlos Guerra. Yo me despido, le doy otra vez las gracias a Juan Carlos Guerra por haber participado con nosotros. Esto fue Otras Historias con Miguel Ángel Apuente. Sigan en sintonía de Radio UDEM 90.5, que pase usted una excelente noche. So.